Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Aquí estamos de nuevo en otra emisión de nuestra querida Feria Americana, atendiendo al brote del arte emergente, ¿no es cierto, querida Nati Ponce? Aquí mi compañera, la de los ojos de color del tiempo. ¿Hoy cómo están? Y hoy están, anuncia, tranquilos y despejado. Mañana puede que haya nubarrones. Mañana hay un tormentón, lo sí. Siento en la mirada. Eso sí, sí, sí, sí, ya el flequillo me lo dice porque el tiene tintes está, rojizos. Claro, porque el flequillo, le contamos a la gente que está oyendo por primera vez, es como la foquita de Mar del Plata. Va cambiando. Ah, pensé que comía pescado. No come pescado. No come. Es que ustedes no saben, pero Nati Ponce, además de ¿qué va a decir? Locutora, artista y bailarina, es un importante oráculo. ¿Eh? Es un oráculo del tiempo. Ah, tenía miedo. ¿Qué no, dice? No, por favor. Sí, ¿qué dice? Es un gran oráculo. Bueno, sí, mañana va a haber tormenta. ¿No ve cómo está medio rojizo? Cebando mate con amor, hay fuego en mi corazón. ¿Y usted sabe qué es eso? No. Una canción de tormenta. Mire. Una canción, claro, claro. Yo tengo el TOC, que no me sirve para nada, ¿no? Sí. Porque siempre que salgo de casa, miro el cielo y digo, si llueve, ¿habré cerrado las ventanas? ¿No le sirve para nada? ¿Por qué? Y porque en general cuando llueve dejé todo abierto. Pero no vuelve. Y los perros no saben cerrar la ventana. Dígame si el ay, perro... Ay, sí, me da una bronca, tantos Cachi. Años de que... Así que tanta que la escuela de perro, que la raza del perro, que la inteligencia del perro. Que... Y el perro no puede cerrar una ventana si ve que llueve. Pero me ahorraría muchísimas cosas. Pero que además, me pasaron. El mío sabe abrir la heladera, por ejemplo. Si sabe abrir la heladera, claro, ¿por qué no sabe cerrar la ventana? Mi perra sabe abrir el tacho de basura. Ah, mire, esas son los peligrosos. Sabe sacar las remeras del cajón porque, bueno, los cajones los dejo abiertos. Eso es algo que, bueno, está bien. Lo saca y se hace una mantita. Está muy bien, bueno. Sí. Y bueno, y sabe un montón de cosas, pero de cerrar la ventana ni hablar. Su perra debe imaginar que la dueña de casa es ella y que usted es una pensionista, una chica que va y viene, que viaja. Voy, la saco, le doy de comer, me voy de nuevo, sí, me voy dos días. Tengo una chica fija, dice la perra, que viene, por suerte. ¿Cómo? Gracias a ella. Claro. Porque usted sabe que el tema de los perros, yo ahora le conté que estoy aprendiendo a entrenar perros, ¿no? Sí, me ha dicho. O sea, cada curro tiene usted, perdón. No, es que rescaté un perro de la calle y lo llevé a mi casa y traté el de chuequito. Usted lo conoce. Ay, el chueco es un amor. Elvis. Le decimos Elvis porque con la pata rota queda así medio canchero. Pero él traía costumbres extrañas como la de cagar arriba de la cama recién hecha. Oh. Con lo cual hubo una crisis matrimonial, no entre el perro y yo, sino entre la mujer que se casó conmigo. Claro. Entonces lo quería echar. Aprendiendo a entrenarlo para que ahora logré no lo que echen. Y ahora se sienta, ya sabía sentarse, pero ahora se sienta cuando yo se lo digo, se acuesta que también lo he sabía. Visto, lo he visto, pero no logró que cierre las ventanas cuando llueve. No, bueno, Cachi le digo, "Sí", y no hace nada. No hace nada. Me mira como diciendo, "Me está retando." Claro. ¿Y usted tiene alguna obsesión así? Oh. Tengo un montón, pero le voy a decir la que me ha hecho llegar tarde al trabajo y todo. Yo me plancho mi querido flequillo del tiempo. Y siempre. ¿En la tabla de planchar se pone no, la cabeza y se no, no, soy más moderna. Tengo planchita flequillera. Ah, es pequeñita. Mírate. Es pequeñita, sí. Y cuando llego a la parada, o cuando estoy abajo, porque encima son 6 pisos, digo, ¿la pagué o no la pagué? Y tengo que volver porque ya empiezo a pensar, porque ya flasheo. Porque eso es TOC también, el flashear que va a pasar. Claro, claro, claro. Que va a venir Cachi con su patita, se va a quemar, va a quedar tirada al lado de la planchita toda 8 horas. Va a empezar a hacer cortocircuito. Va a empezar a hacer cortocircuito, va a explotar, se me va a quemar, va a agarrar la sábana, me va a incendiar el departamento. Me va a arruinar la vida por una planchita. Y usted va a ver en el noticiero cuando salen los edificios, incendio en Piedra Buena. Negligencia. Y por suerte, no hay víctimas. Y sale un bombero con un carbón así, lo mete en una bolsa negra y mira usted la va a decir, Cachi. Cachi, Cachi. No, bueno, yo me imagino todo eso, entonces vuelvo y llego tarde al trabajo y la explicación es la misma de siempre, la planchita, le digo. ¿Y la planchita estaba enchufada? No, jamás. Siempre está apagada, pero yo siempre pienso la dejo prendida. Tiene que dejarse un cartel en la puerta. En la puerta se pega un cartel, yo hago eso, los carteles funcionan, que diga planchita. ¿Usted tiene soluciones de TOC? Sí. Ay, quiero saberlas. No, yo tengo unos cuantos. Por ejemplo, no poder ver un cuadro torcido. Usted sabe que yo no soy muy ordenado y sí, prolijo. No, sí, lo pero sé. Los cuadros torcidos no puedo. No puedo pensar en otra cosa hasta que no lo enderezo. Qué bien. Sí. Va por la vida enderezando pero en cuadros. En casa ajena, por ejemplo. Claro. Una vez me pasó, cuando tuve la suerte de viajar a Europa, que quise enderezar un cuadro en un museo y casi me meten preso. Porque, claro, había un... Estaba torcido. Está loco. Era un Goya y estaba torcido. Bueno, entonces, pero tenía que ir así. Yo lo miré y la gente se iba. Yo lo seguía mirando hasta que en un momento quedé solo y pasé la pata por arriba de la barrerita y cuando hice así, ¡pip!, me sonó un silbato y vinieron tres tipos corriendo. Está y loco. Casi me querían esposar. Claro, venga a casa que tengo uno, el único que tengo. Está torcido. No, el único que tengo está al revés. El otro día lo vi y dije, ¿por qué? Ah, bueno, pero si está al revés, pero derecho, no me molesta. A mí no, es está al revés, torcido. Decir, ¿qué sentido tiene este cuadro? Bueno, ¿y quién más tiene obsesiones? Preguntamos esta semana, sí. ¿No? ¿Quién tiene obsesiones? Yo creo que más gente de la que yo pensaba tiene obsesiones. Bueno, antes de leerla, vamos a escuchar una canción. Dale. ¿Cómo cuesta cortar a Pink Floyd para poner el tema sí, ese? Sí, vamos a decir cuesta, la verdad, che. Pero es un tema que a usted le trae muchos buenos recuerdos, ¿no es cierto? Ay, ¿qué tema? ¿Cuál es? A ver. Y obsesión. Cuéntame. Ay, sí, es verdad, me trae recuerdos. Preséntelo, dese el gusto. Bueno, le voy a presentar un tema. Que tema, es... gente, tema. Claro, gente, acá está el tema que es muy bizarro. Pero bueno, mi adolescencia fue bizarra, así que va obsesión. Something flavor. Aventura. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Paciencia, porque no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar. Falta mucho para el tema este. Ay, sí, yo me aburrí. ¿Cuánto duró su adolescencia? Ya está, ya pasó la adolescencia. Estoy en la segunda adolescencia. Se ve que usted tenía otra percepción del tiempo, ¿no? Porque está... ¿cómo se llama el grupo? Aventura. ¿Y el cantante? Romeo Santos. Claro. En la adolescencia de Nati, Romeo Santos recién estaba en la preparatoria de la escuela de canto. Cantaba medio chillón. Llegaba en el triciclo a la escuela. Qué desastre. Bueno, ¿puedo decir un avisito antes de leer y todo eso? Ay, dígalo, ¿qué le voy a decir que no? Porque me están llegando muchos audios que me dicen, no nos has nombrado. Porque yo este fin de semana no le conté. No, pero me enteré. Me fui volando a Córdoba. ¿Qué tiene en Córdoba que está yendo cada muchos amigos, un hostel hermoso que para, cada vez que voy porque me ahora lleno se nos de han, energía. Sí, sí, pero se nos han pegado los cordobeses. Y tenemos bueno, cordobeses pegados a la ventana tratando de meterse por la chimenea. ¿Qué hizo en Córdoba, Nati? Tanto, no, nada, nada. Fui y pongo buena onda, nada más. ¿A usted todos? Vio cómo es. ¿Sí? Sí. Es que se ríe. Porque acá la gente no ve las caras que hace. No, pues mira, vayamos, consíganos una radio en Córdoba, una casita chiquita, más o menos. Yo separado, ¿eh? Yo no, de la señora no, soy amigo no y compañero. Por favor. No, que, no, y además, ¿para qué meterme en problemas que ya tengo? Pero, no, bueno, ¿le puedo mandar el saludo? Mándele el saludo. Ay, sí, bueno, sí, gracias. Este programa no dedica saludos, pero ellos se lo merecen. Marcelo y Eric de Hostel Cordobés, le mandamos un saludo enorme desde acá, desde Buenos Aires. Ya voy a volver, vamos a volver. Mentira, si saludamos a cualquiera. ¿Cómo a cualquiera? Siempre estamos saludando gente. No, pero a la gacetilla, ah, sí, al está fondo. Bien, está bien, está bien. Al principio no. Yo le voy a contar una pelea que tuvimos esta semana con mi amiga Nati, cuénteme. Que no nos peleamos nunca. No, jamás. Pero ella llega de Córdoba y me dice, no sabés, estuve en Córdoba y allá la Mona Jiménez es lo más. Y yo me quedé diciendo, a ver, esto atrasa. Esta charla la estoy teniendo hace 20 años. Déjame contarte cómo lo viví yo. Bueno, y ahí viene, no se enoje, se vuelve a enojar. Me vuelvo a enojar. Pero volvió fascinada con el ritual de la Mona Jiménez con el público. Quiero ir todos los me días. Dijo, hagamos un especial de la Mona Jiménez, me decía. Y digo, Nati, ¿le parece tanto? La gente ya la conoce, está grande la Mona. Volvió hablando cordobés. Pero volvió, usted, si usted quiere la radio en Córdoba, ubicada en un cuartucho y que tenga su habitación, tiene que respetar a la Mona, carajo. Bueno, está bien, escúcheme. Yo respeto a la Mona, pero... Ah, me estaba poniendo nervioso. Nada más que me vino como que yo diga, hay una banda en Inglaterra que salió de Liverpool. No, no es lo mismo. Se llama Los Beatles. No lo bueno, mismo. Algo así, que alguien viene no y te diga la mona cordobesa. Todos la Mona Jiménez es buena. A la Mona, pero no todos los porteños fuimos, como yo, a ver el baile de la Mona, el recital ese, que es increíble la energía de la gente. Eso que le quería contar, Lencina. ¿Cómo es una energía así? Una simiesca. Energía así. Y una energía así que imagínate que yo voy a bailar acá y me encanta salir y todo, pero ya a las 5 de la mañana digo, bueno, me quiero ir a casa. ¿Qué pasó, por ejemplo? Cuéntenos, acá a las 6 yo quería seguir. Nada, la gente bailando, todo el escenario, todo el tiempo a full. Aparte es un chabón grande, ¿cuánto tiene? No sé. Como 70 años, más grande que usted. Y qué raro, más grande que usted. 70 años es mucho más grande que yo, Nati, no sea mala. Puede tampoco ser su padre. Viene la Mona y dice, soy su padre. Bueno, y... Está bien, y, que tiene unos billetes. Aparte salió con un saco dorado increíble. No. Me enamoré de la Mona del show, no de la Mona. Pero la Mona es feo, vamos a decir la verdad. Espero que nosotros esté escuchando. Amigos cordobeses, Nati Ponce volvió absoluta. Primero está fascinada con Córdoba. Ay, sí, voy a volver. Segundo con los cordobeses. No sé si con las cordobesas, pero pongamos un gene con cordobeses con E, digamos. Claro, ¿no? Cordobeses doble E. Claro. Y después con la Mona. Así que su misión ha sido bien cumplida. Sí, voy a vivir. Para los que no la conocen personalmente, o sea, ustedes se imaginan un minón, se quedan cortos realmente, porque es un minón y medio. Acá no saben lo que tengo al lado. Un metro y medio, mido. Claro, claro. Bien el medio, el minón se queda en la casa. Así que vamos a escuchar un temita de la Mona. Ay, sí. Y después vamos a ir a lo largo del programa relatando las obsesiones que nos cuentan, ay, nuestros tres escuchantes. ¿Qué le pasó? ¿Se le lengua la traba? Sí, porque entró el invitado. Ah, bueno. Entonces vamos con nuestro estilo con los versos. Dale. Yo sé que hay gente que rechaza la verdad, esa vergüenza, esta pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar, porque es muy puro, tiene estilo natural. Y defendemos con orgullo y mucho amor aquella herencia que mi Córdoba nos dio.

Bueno, Nati, le cuento que mientras usted se fue a Córdoba, no, o sea, usted vete tranquila, termine, se tiró el mate encima, no se ponga nerviosa, no la voy a retar. Ay, me está hablando. No es un reproche. Ese es el perdón. Que tiene tirarse el mate encima. Todo el tiempo. Sí, la comida también, la bebida. Yo le aviso a los muchachos cordobeses, si la invitan a salir, llévenle una especie, alguna capa de nylon, alguna cosa así. Por las dudas, ella va a sentirse manchando. Mucho más cómoda. Claro. O un busito. Siempre le regalan un busito, una blusa, no te agradecerá. Ahora digo yo, ¿no? En la radio no se ve lo que está pasando. ¿Por qué le cuenta que me vuelco el mate y todo eso? Porque me asusté, cosas. Pensé que me lo iba a tirar encima a mí. Se hizo un manoteo ahí, un alboroto. Me asusté. Bueno, le decía, mientras usted fue a Córdoba y estuvo en la misa, en el ritual de la Mona Jiménez, saltando, me imagino, el ritual. Bailando hasta las 7 de la mañana, yo acá en Buenos Aires fui al teatro. ¿Vio? ¿Me abandonó? No, es que necesito, mi sensibilidad necesita alimentarse. Es papel sensible. Tengo músculo de cultura. Yo lo invito a salir y no quiere, me voy a Córdoba y sale solo. Pero usted me invita a ir a las 4 de la mañana en Caraza a ver un grupo que se llama Caídos en el Aljibe. Y a mí me da miedo. Además estoy viejo ya, la humedad es ahora, me hace mal. Al día siguiente no me puedo agachar ni a levantar la chancleta. Bueno, está bien. Es verdad, tenemos una diferencia generacional muy amplia. Muy importante, con la famosa grieta. La grieta acaba en 3 pirámides. Usted está en blanco y negro y yo estoy colorida. Sí, más o menos igual. No sea malo. Por el preguiso. Bueno, cuénteme, no nos desviemos más. Bueno, del fui tema. A ver una obra que se llama Jacqueline Ada. Una obra que yo creo que usted vea porque se va a divertir mucho. Bueno. Porque es del tipo de que. La obra trata. Bueno, es una obra extraña, es un mundo bizarro, totalmente fantasioso, desbocado, descontrolado. Ya me gusta. Pero con un ritmo sorprendente. Habla de un hada que llega a Buenos Aires, más precisamente a los suburbios de Constitución. Hermoso, el hada, ¿cómo estaba vestida? Ojo. Y el hada es una cosa muy rara, el hada es un ser enorme, con unos cuantos kilos, vestido de rosa, con un tutú, unas alas que tiene una voz que habla así, se soy nada. Y se hace amiga de dos ratas. Sí. Y esas ratas la ayudan a buscar al hombre al que le tiene que cumplir un deseo, pero primero le cumple un deseo a las ratas y las ratas se transforman en otra cosa y después en otra cosa. Y estamos hablando de transformarse, crecer, jodiendo, digamos, uno se ríe porque después hay un tigre que vive en el fondo del placar y no se anima a salir del placar y ser una leona con melena. No, igual el final es así, imprevisible. Ay, tengo miedo. O sea, me dice ni siquiera, el final, No se lo puedo contar porque creo que ni lo entendí. Ah, pero, bueno, eso es otra cosa. Pero cada cual lo interpreta a su manera. Ya estaba re contento a esa altura, me había reído a morir, había seguido el ritmo. Cantan, bailan, hay coros, cambian los personajes todo el tiempo. Es una locura, es como un vodevil de los 70, 80, pero llevado con todos los lenguajes de la del código moderno, con actores que actúan bien, que cantan bien y que bailan. Ah, bueno, completo. Y todo esto cambiándose el vestuario todo el tiempo. ¿No me cree? Le creo, claro. ¿Qué le traje al director? Sí, que se escucha una risa ahí. ¿Ves este muchacho que está ahí? Claro, este es el director de la obra. El que puede ser su nieto. Pero no es. Estamos entonces con Juan Serrauch, que fue director, ¿no? Y mentor de Jacqueline Ada, una obra excelente que yo les recomiendo que vayan a ver. Quedan 3 funciones, la entrada es muy barata, la verdad, para estos tiempos. ¿Cuánto está? ¿250? Está 250, sí. Y hay descuentos para estudiantes, hay promociones disponibles, todo para afrontar este Si lloras un poco te la dejan teatro. Más barata, sería la idea es que se vea la obra. Sí, tal cual. ¿No? Podemos hacer promociones para superar la crisis juntes. Estamos en calle Hasta Trilce, que es Massa 177, por Almagro. Los sábados a las 17 me horas. Me queda re bien porque tengo el 5. Bueno, los sábados a las 17 horas. Y es un espectáculo que los va a sorprender realmente. A mí me gusta mucho el teatro. Me gusta desde la ternura, desde el cariño. Yo hago teatro desde los 14 años, pero hay veces, además de que me gusta que haya unos locos ahí en el escenario haciendo una cosa, que la obra me sorprende. Y ahora me acabo de sorprender más cuando me entero que Juanse tiene 21 años, el director de este espectáculo. Sí, no. Y esta obra formó parte de el proyecto final para la materia Dirección 3 en la cátedra de dirección, ¿no? Sí. De la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes, junto con la dramaturgia de Pato Ruiz, que ¿cuántos años tiene Pato Ruiz? No, Pato Ruiz tiene un poco más... no vamos a develar su edad no al aire. No, sí, pero tendrá 33 por ahí más o menos. Bueno, pero la puedes develar, si yo tengo 34 y lo digo. No, no, por supuesto, pero bueno. Me ofende. Como no está presente. Claro. Pero, ojo, hombre. La dejaron de downside, no te pones. Bueno, tiene 33, pobre. Pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Bueno, Juanse, en la obra, hablemos de teatro primero. Sí. Vos tenés 21 años. Sí. En el contexto actual, ¿por qué se hace teatro? Acércate más al micro, así no y se pierde se nada. Hace teatro si se puede en un principio, porque bueno, está todo bastante complicado, pero yo creo que hay un espacio ahí de resistencia que está en juego todo el tiempo, ¿no? O sea, como hay un lugar al que todavía no han podido acceder, por ahora, por lo menos. Sí, yo creo que es como un gran espacio de resistencia en este momento, ¿no? No solo el teatro, sino otros espacios artísticos, o espacios como este también, ¿no? Como me parece que es eso principalmente, como espacios de resistencia frente a, bueno, todo esto que está ocurriendo. Hay mucho trabajo, ¿no?, en la obra. Hay mucho trabajo, sí. Sí, somos muchos además, un equipo de muchas personas y que hemos trabajado bastante desde más o menos junio del año pasado, o sea, hace casi un año que estamos con la obra. ¿Cuándo estrenaron? Hicimos dos funciones el año pasado, que fueron como una especie de apertura de proceso, y este año estrenamos en abril. Ajá. Así que estamos hace un mes y pico de con funciones ya. Bien, y tienen, o sea, tienen la parte actoral, la parte de la autoría, la composición de las canciones. Sí, que está hecha por Sergio Venturini. Los arreglos. Sí, por Rocío Calde, yo te voy diciendo. Sí, sí. Los músicos, porque hay tres músicos en vivo. Sí. Hay violonchelo, piano y saxo en vivo. Sí. Que tocan muy bien también, está muy bien. Sí, me faltó percusión. Esa es una de las... El único detalle que diría es que a veces los cantantes, cuando le querían dar esa cosa del Dixieland, le faltaba la pandereta. Teníamos una percusión el año pasado hecha con una chapa a medio del mundo Constitución y ahora estamos viendo cómo amplificarla, así que tal vez pronto vuelva a aparecer. Porque aporta, sí. Porque los chicos tocan bien, pero son tres instrumentos básicamente melódicos. Sí, sí, sí. Y después está el sector de la parte del coaching de canto, porque cantan y cantan bien. Sí. Tienen sonido en vivo mezclado con micrófonos. Y todo eso. ¿El micrófono acá? Micrófono en la mano. Ah. Micrófonos de mano. Sí. Y todo eso, todo ese barullo, la escenografía que se mueve, que entra y que sale, fluye de una manera en que en ningún momento perdés de vista la historieta que te están contando. Eso me gustó mucho. Qué bueno. Después. Es una cosa que te quiero preguntar, es en la obra yo veo cosas de vodevil. Sí. Veo cosas de el vodevil brechiano del distanciamiento. Sí. Pero también hay coro griego. Sí, sí, sí. ¿No? Hay como una... Y también hay una melodía punk. ¿Cómo, de dónde viene todo eso? ¿Vos lo trabajaste con el autor? ¿Cómo fue esa? ¿Qué se dieron todos esos elementos? Sí, hay un interés especial por ahí en la dramaturgia de Pato y también en mi dirección, como unos ciertos intereses por un tipo de teatro, una línea de teatro que tiene una tradición. Bueno, el subgénero que le inventamos a la obra es musical queer ATP, ¿no? Entonces, bueno, como en esa especie de invento que también trae toda una tradición, justamente como vos decís, del cabaret, del music hall, del vaudeville, ¿no? Hay algo de esas estéticas que aparecen un poco en juego. Estamos influenciados también, qué sé yo, por el paracultural, digo, por otros tipos de teatro que también han transitado estas estéticas. Todo eso creando también otra cosa, digo, porque no, si alguien va a ver, dice, bueno, no tiene nada que ver con el paracultural, algunas cosas sí, otras cosas no, pero bueno, es también una mezcla y de esa mezcla sale Jacqueline. ¿Y vos, y a vos el paracultural, cómo te llega a tu vida? No, yo no, obviamente no estuve en la época del paracultural. Yo era encargado. ¿Qué, cómo? ¿Ah, sí? Yo coordinaba las noches de teatro experimental. Ah, increíble, bueno. No, puramente por vivencias, eso te digo, ¿no? Por como digo, por uh-huh. gente cercana. Por ejemplo, el protagonista de la obra, Maxi, trabaja en Felisa, el club, el centro cultural. Sí, sí. Y ahí, por ejemplo, hace textos de Urdapilleta, de Tortonese, ¿no? Entonces también como hay algo de la totalidad del equipo que está un poco como implicado en esas ideas estéticas, formas de pensar el teatro, ¿no? Como... Es una pena que Alejandro Urdapilleta haya fallecido tan joven porque sí. Era un excelente maestro. Y ahora hay un montón de chicos ávidos de haberlo conocido. Porque sí. realmente sí, sí, valía sí, la pena. Claro. Yo hice un cursito... un seminario de expresión corporal con Mirá. Él y nos enfermaba la cabeza. Mirá. Era impresionante como te hacía sacar todo desde el cuerpo, después te daba un toquecito de actuación y se retiraba. Claro. Y la magia que tenía el tipo enseñando. Sí, sí, sí, sí. Ahí en el sótano del Para. Y sí, me trae mucho de eso. Igual esto es mucho más elaborado que lo que se veía en el Paracultural. Claro, sí, son... No sé. Sí, son formas... Sí, son contextos de producción también distintos, obviamente. Pero bueno, hay algo como de ese espíritu o de esas ideas que nos interesan mucho. Absolutamente, ¿no? Sí. A mí me sonaba... A mí me hizo acordar a The Rocky Horror Show también. Ah, bueno, sí, claro, también. Sí, sí, sí. Ese tipo de comedia... Ahora explícame lo que es Queer ATP. Para los viejos. En realidad nosotros pensamos, bueno, como... Una idea bastante central que estuvo durante todo el proceso fue, bueno, ¿qué es la idea de un infantil, no? O sea, como que es una obra infantil, que es un formato que está de alguna manera preestablecido y se hacen obras. Un hada y dos ratoncitos que le ayudan. Claro, eso podría ser, ¿no? Bueno, es una idea de. Sí, claro, pero. Una idea bueno, infantil. Yo leí el contenido, yo que no la vi, leí el contenido y lo que decía era que tenía temas y el contexto que. No terminaba siendo totalmente infantil. Claro, tal cual. Nos empezamos a dar cuenta de que excedía un poco la categoría infantil, por lo menos como la pensábamos hasta el momento, ¿no? Que es esto que vos acabas de nombrar. Como de alguna manera el infantil conlleva un modo de actuación, una escenografía, un vestuario, ¿no? O sea, como hay una estética asociada al infantil, al género de teatro infantil. Nosotros lo que, por un lado, no nos interesaba tampoco investigar esa... ese género, y también nos parecía que el material excedía eso, ¿no? Que era un poco como, no solo infantil, sino que era un ATP, ¿no? O sea, como apta para todo público. Sí. Y después, por otro lado, era un poco pensar, bueno, ¿qué tipos de infantiles, entre comillas, o qué tipos de obras le queremos mostrar a las niñas? Esa era una pregunta. Uh-huh. Y después, otra pregunta era... ¿qué obras hubiésemos necesitado ver nosotros de niños, ¿no? O sea, como que hubiese, en personal, en particular, ¿qué obras hubiese necesitado ver yo y no pude ver, ¿no? No pude acceder, ¿no? Hubo representaciones que no tuve habilitadas claro. En su momento. Entonces, de ahí, de esa serie de preguntas, surge lo queer ATP, ¿no? Bien, bien. Porque sí, hay una cosa... ¿Ustedes realmente partieron de un infantil? Eso me sorprende mucho. ¿Partieron de un infantil y fue creciendo, adquiriendo tal desmesura? No. Nosotros teníamos la idea de hacer una obra para niños. Ajá. Solamente para niños. Claro. Y después, bueno, no, como un poco se desbarrancó todo. No, no, o sea, pero es no. Genial porque a mí ahora me parece una obra para adultos que va al niño del adulto. Claro. Es el lugar donde tenemos que empezar a deconstruirnos de alguna manera. Sí, sí, ¿no? Porque el chico no tiene una sexualidad binaria, se le imponen. Sí, sí, sí. Y es como que te lleva a ese lugar y desde ahí entramos en la cosa de lo queer. Sí. Y entramos de una forma muy... Ya. Hay una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, es que hay una reivindicación del amor. Sí. Pero desde la amistad. No del amor romántico, sino del amor y la lealtad entre amigos. Sí. ¿No? Tiene esa cosa que es un poquito Toy Story. Claro, hay algo sí central en la amistad y en las alianzas, sobre todo, ¿no? Sí. Que se da mucho también en lo que es el mundo queer y las relaciones poliamorosas. O sea, hoy en día estamos como teniendo conciencia de que la relación amorosa más estable es la de los amigos. Sí, desde ya. ¿En un sí. punto, no? Sí, sí, sí. Digo, sí. Yo he cambiado 500 veces de pareja y tengo 5 amigos que somos desde los 12 años. ¿500? No, pero he tenido parejas largas. Yo. Era tantas novias 7, tuvo, hombre. No, novias tuvo un montón, pero parejas. Estoy hablando de pareja, de convivencia. Ah, 7 veces convivió. Sí, sí. Está loco ese hombre. Hagamos una obra de convivir 7 veces. A mí alguna vez me han preguntado, ¿cómo tiene que ser la mujer para vos? Y yo dije, y tiene que gustar de mí. Claro. La que me dé bola adentro. Claro. Casi todo el camino hecho. La que me dé bola adentro. Me voy a vivir. Claro. Como el gato, me le meto en la casa, hay comida y un colchón, listo, no queda. Ah, encima se metía en la casa. Claro. El peor amante. Bueno, pero me hizo salir de contexto que estaba ahí, había logrado concentrarme. Oh, bueno, déjeme hablar. Bueno, diga algo. Si no fue a ver la obra porque se fue a bailar con la Mona Jiménez. No, pero usted no me avisó que iba a haber una obra y que encima me iba a traer al invitado y que encima yo iba a estar acá sentada pintada. Déjeme bueno, decir pavada. ¿Qué pregunte si no la vi a la obra? Pero pregúntele ¿salís esta noche? Eso, ¿no? No, ¿qué quiere que le pregunte? No sé, de la obra yo la voy a ir a ver. Después, cuando la vea, lo traemos de nuevo y hablo yo. Pregúntale si hay aire acondicionado, si se tiene que llevar un saquito, algo. ¿Puedo llevar pochoclos en la cartera? Sí, por supuesto. Puede tirarle al No, el público se mete, el actor se mete, el actor. ¿Cómo sería? Se mete entre la gente. ¿Ah, sí? ¿Le puedo convidar pochoclo? Le puede convidar pochoclo y le va a dar pie para muchísimo. Listo. Pero bueno, estamos hablando de la reivindicación de la amistad. Y después hay algo que yo noté, que yo quiero saber si es a propósito, que es que los personajes buenos, digamos, se transforman. Sí. Y los otros se poseen. Sí. ¿No? Hay algo así como que el personaje que está en transformación pasan de rata a cangrejo, de cangrejo a salsa, de sal... Bueno, no la voy a seguir. Sí, sí. Y los otros, en cambio, es el tema de la posesión, de que el conservador, el represor, el derechoso... Sí. En realidad está poseído, está actuando por obra y cuenta de otro. Sí. Y en cambio los otros se transforman, cambian, van dejándose atrás a sí mismos. Está buena esa lectura. Sí, hay algo de la transformación que a algunos les es más voluntaria que a otros, ¿no? Como también hay algo de una transformación que es un poco involuntaria y que es a pesar de ese personaje. Sí. Y después sí, está esto de la posesión, ¿no? O sea, como de algo de esas jerarquías... que puede entrar en los cuerpos sin claro, sin claro, permiso. En que vos replicás la voluntad de tu superior más allá de lo que vos pienses o hagas, eso es genial. En cambio los otros tienen una transformación en que nunca saben en qué van a terminar. Sí, parten sí, hacia sí, todos sí, lados. Sí. ¿No? ¿Y el público de niños cómo reacciona? Bien, están como un poco como hay distintos niveles, ¿no? A donde pueden acceder. Están un poco fascinados por el color, las luces, la música y algo de eso que es que bueno, es por ahí a lo primero que acceden, sobre todo los más chiquitos, ¿no? Sí. Y después quienes ya pueden acceder por ahí a la historia y demás, también están como siguiendo la historia, o sea, como... Es además una experiencia que está buena ir al teatro o ir a cualquier actividad con chicos, ¿no? O sea, como es una experiencia que creemos que está buenísima. El chico te pone a prueba. Sí, tal cual, sí. Y además es como algo de emocionante también, como de ver qué les sorprende, qué les atrae, ¿no? Como... que no les gusta también. Claro. Eso está buenísimo. Y hablemos de género un poquito. ¿En qué estamos y qué viene? A ver, ¿vos de qué hablas en tu obra? Bueno, está. sí, bueno, no te iba a preguntar. No, por supuesto. yo creo que hay algo que es incluso casi posidentitario, podríamos decir, en la obra, ¿no? Que ahí está un poco lo queer, me parece. El hada, no hay lugar a la pregunta de si el hada es varón, es no, mujer. Yo de hecho no sé cómo definirlo, digo, es un hada. Claro, tal cual, es como hay algo de eso, ¿no? Que se crea como de repente una nueva categoría y no se instaura esa pregunta uh-huh. tampoco. O sea, como la obra no hace esa pregunta, ni nos interesa demasiado posarnos en esa pregunta, sino que hay otras cosas que ocurren que son mucho más... urgentes de resolver, ¿no? O sea, como... me parece que esa es una visión interesante, ¿no? Como que hay otras cosas urgentes y eso está, y eso convive, ¿no? Y como no hay problema con eso. Eso por un lado. Después, bueno, hay distintos... los distintos personajes, cada uno tiene su tema, ¿no? O sea, como está, bueno, el tigre, claro. Como vos decías, que está en el placar, justamente, que hay una metáfora como bastante clara. Sí, pero al mismo tiempo después es capturado y es convertido, claro, sale del placar y lo convierte en un gato sumiso. Sí, tal cual. Y es un poco eso, como el devenir. Yo creo que hay algo también de la obra, ¿no? Del devenir, de cómo los personajes devienen en otras cosas, sí. Un poco a su pesar por momentos, y por eso está la canción Viva la Transformación, ¿no? O sea, como sí, me parece que esa canción de alguna manera nuclea algo de la idea de la obra cuando dice abraza lo inevitable, ¿no? Como cómo es subirse a ese devenir, que a veces nos es un poco... Que no es una decisión tampoco, claro. ¿No? Me parece que ahí hay un punto de la obra. Hay un punto en eso de que la cosa te pasa y que si te pasa... Sí, yo creo que sí. Tenés que dejar que venga. Sí, de algo que excede lo voluntario. Sí. Me parece que eso es algo. Y hoy en día sentís que... Bueno, yo por ejemplo me sorprendo a veces que los chicos de 10 años tienen todo mucho más asumido... Siempre digo, veía un capítulo de Flash en que el jefe de Flash es un comisario bigotudo que se está por casar con otro comisario. Sí. Y nada, y a nadie le llama la atención. A mí me llama la atención que nací en mitad del siglo XX, sí, digamos. Sí, sí, claro. En el buen sentido, ¿no? Pero, no voy a decir nada. Pero digo, al chico le cuesta todo mucho menos. Sí, en yo ese creo sentido. Que sí. Que eso desde ya, y además ha habido muchos avances, digo, en relación, qué sé yo, a las militantes y los militantes por la ESI, o sea, como digo, ahí hay un avance que es básico, y que no ha llegado a todos, ¿no? O sea, como digo, que hay que seguir trabajando, pero sí, desde luego que, además eso es muy sorprendente, ¿no? La facilidad con la que los niños y las niñas asimilan eso que pareciera tan difícil de explicar, sí, tan difícil de poner en palabras, es muy sencillo. O sea, como eso me parece que también hay algo de la obra en eso, que es muy sencillo. A mí me resulta genial eso, porque creo que lo encontraste tal vez intuitivamente, pero que es que para la gente más anquilosada, se lo estás explicando desde la inocencia. O sea, porque hay otra postura, que es la del desafío, la de acá estoy, esto es, bancátela, sí, qué sé yo, que yo creo que al otro lo pone a la defensiva. Sí. En cambio, vos se lo explicás desde la inocencia, desde la gracia, desde la identificación. Te identificás con un antihéroe que es lo que es y es como sí, y vas con él. Sí. Y vas con él, aguante, dale, hacé la tuya. Sí, claro. Me parece como una forma súper efectiva. Sí, desde ya, fue luchar también contra varios prejuicios incluso del mismo equipo, ¿no? O sea, como digo, de pensar justamente en relación al infante, a que se muestran, siempre hay, viste, como algo de que al cuidar al niño en relación a temas que tal vez, digo, no hay que simplemente sentarse, charlarlo, explicarlo, no cuidarlo de, ¿no? O sea, como no mantenerlo alejado de. Entonces fue también luchar como contra varios prejuicios míos, de cada uno de los integrantes y cada una de las integrantes del proyecto también. Jamás la vi como una obra para chicos. Te digo que estoy como sorprendido. Porque de veras, jamás la vi como una obra para chicos. Pensé que era nada, lo solo. Habla de mi madurez también. Me pareció re difícil la obra. No entendió el final, lo dijo claro, todo. Claro. No, sí, entendí el final, pero te quiero decir, el final termina en un montón de cosas. No digas nada. No digas no puedo. Nada. Entonces, ¿cómo te cállese explico? La boca, no me explique nada. Ella muere. Dale. A darle igual porque no, está contando. Sufre horror. Toda la última media hora grita con una chancha. Nada. No muere nadie, Nati. Además es teatro. Está mi sobrina ahí. No importa. Quiero ir a ver. O sea, Cecilia, sino te voy para a decir a Nau que salude a la de Flequillo y te va a saludar desde el escenario. ¿Para qué uno ve, por ejemplo, ve una novela o va a ver el teatro? Sabemos que es ficción, pero te compenetrás. ¿Sí? Sí, después le voy a contar una película que vi que no me pude compenetrar. Ah, para la sección cine. Por favor. Fue al cine, Nati. Hice algo. Sí, se va a Córdoba y va al cine. Claro. En Llovía. Medio del paisaje más impresionante de la Argentina se mete en un Estaba cine. Estaba en Córdoba capital, fui el fin de semana y fui con un amigo que es cuartetero y que va a venir para la Feria Americana, después le vamos a contar y fuimos al cine. Bueno, se nos viene la avanzada cordobesa. Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos muchas ganas, digo, si me preguntas así. Sí, ahora contame vos. Yo ya te dije todo lo que pensaba yo, ahora decime vos. No, tenemos muchas ganas justamente de acercar esta obra, o más bien que se acerque, digo, como establecer contactos con escuelas, o sea, como hay algo de eso que es todavía un pendiente de la obra y del grupo, justamente porque nos interesa mucho, ¿no? O sea, articular con la ESI, digo, con quienes estén trabajando la ESI, como hay algo de eso que estamos empezando a hacerlo, pero bueno, nos interesa mucho. Y eso, por un lado, nos quedan 3 funciones en mayo, así que todavía bueno, estamos... obligatorio ir a ver Jacqueline Nada al teatro hasta Trilce. Hasta Trilce, sí. ¿En la calle? Massa 177. Massa 177. Después ahora, fuera de aire, lo vamos a agarrar a Juanse y lo vamos a obligar a dejarnos un par de entradas para sortear. Ah, bueno. Sí. Porque eso siempre ¿Las funciona. ¿Las puedo ganar yo? Era de chanta. Sí. Porque después la vende, Nati. ¿No? Claro. Me voy a la puerta con lentes negros. Denme la entrada de ella sola y con el nombre anotado. Si no, no la dejes pasar. Porque hace negocio. Así que está buena esta obra, está buena, es divertida, lo van a pasar bien, me lo van a agradecer. Y además, es muy loco esto, pero si pueden, lleven a chicos y lleven a grandes también. Sí. Lleven a grandes. Yo hace un par de años estaba trabajando en un proyecto en La Plata, en la Universidad de La Plata, están con el tema de los baños universales y mixtos y qué sé yo. Y un señor del equipo, un profesor de educación física, muy buena gente, pero también uno un poco más jovato que yo, inclusive me decía, bueno, pero yo... pienso, si un hombre de 70 años dice no estoy de acuerdo en tener que compartir el baño con las mujeres, ¿qué le digo? Y yo le digo, decile qué está pasando. Nada más, ya está, ya no estamos acá para juzgar, estamos para... Sí. Hay un cambio y en ese cambio va a haber heridos y estamos acá para levantar a los heridos, no estamos para juzgar a nadie ni para... La historia decide sola, la historia se hace a sí misma muchas veces, ¿no? Y el pueblo, digamos, la gente toma sus propias decisiones más allá de uno. A veces buenas, otras veces no tanto y otras veces horribles, a veces la gente va a la guerra, se arman guerras. Yo creo que esta es una de las movidas más... la movida queer es una de las movidas más sanas y más sabias desde lo antiguo que están ocurriendo últimamente. Sí. Y me impresiona mucho que lo hayas encarado como una obra para chicos. Eso es un regalo que tengo. Bueno, ¿y qué más? Decía algo más. Dale, que todavía te quedan 3 minutos. Al micrófono decilo. Estoy medio errándole, ¿no? Estoy como hace rato. Sí, pero yo te lo digo así como... ¿Dónde estás vos en esa obra? ¿Vos dijiste lo que querías decir en esa obra? ¿Sentís que te representa? Sí, yo creo que sí. Sí, creo que me representa mucho. Sigo aprendiendo mucho, ¿no? Función tras función. Un poco eso, como escuchando opiniones del público, pillándome como, no sé, haciendo correcciones, viendo, modificando. Como eso sigue, viste, un proceso. Hay algo de teatro, bueno, vos lo sabrás, que es algo, no es que se estrena la película, sino que continúa en ese proceso. No, no, todo claro, claro, hasta que encuentra su propio nivel y de ahí hay que llevarla a otro nivel. Tal cual, sí. Pero todo siempre el tiempo en algún momento. En eso. Así que sigo descubriendo cosas, o sea, como no. Yo siento que no sé nada todavía, ¿no? O sea, como sigo aprendiendo cosas, viendo cosas. Cuando digo que cuando afirmo algo, hay algo que lo cambia, ¿no? Entonces, bueno, claro. está buenísimo eso. Así que, bueno, sigo en ese proceso. ¿Y la dirección cómo la trabajaste? Porque tienen un montón de matices distintos, tienen como distintos registros tienen, ¿no? Y sin embargo, todos tienen su oportunidad. Hay dos protagónicos muy fuertes, pero los coprotagónicos tienen la misma altura. Sí, brillan sí, todos sí. Por igual. En un principio, trabajando, a mí me interesa mucho, por lo menos, trabajar desde la potencia, ¿no? Como la potencia de cada actor, cada actriz, ver qué tiene para desplegar y cómo desplegar eso, ¿no? O sea, como algunos cantan más que otros, otros bailan más. Digo, como Nao, por ejemplo, canta mucho. Nao es mi sobrina. Claro. Nao es mi sobrina. Oh, se le está cayendo la baba. Límpiese. Pero aparte yo sabía, no la veo tanto, no la veía tanto y sabía que actuaba y me dijeron, está actuando en una obra. Y cuando la vi a Nao cantar, bailar sí. Y actuar a ese nivel fue como que, wow, ya la estoy esclavizando para mis próximos videos. Y claro, ahora se le dije. Sí, obvio. Bueno, Nao canta mucho, por ejemplo. porque anda muy bien. Uh-huh. Entonces, bueno, fue un poco eso. Y después ver cómo unir todos esos mundos personales en algo más, ¿no? O sea, como cómo hacer que todo eso confluya en algo. Sí. Después hay como ciertos intereses. Digo, Pato también escribía mucho desde el dibujito animado, la caricatura. Entonces la obra tiene un poco de, claro, eso, claro, de actuación, claro, caricaturesca. Y hay un morcilleo importante. ¿Está marcado ese morcilleo? Sí, ¿o se mandan sí. ellos? Está marcado, ¿no? Hay momentos de libertad, ¿no? O sea, claro. Como digo, la obra tiene como una estructura y ciertos momentos de libertad que permite una improvisación. ¿Les diste permiso? Sí, tal cual, claro. Porque además hay gente ahí muy buena improvisando, entonces. Sí, está bien. No, porque a veces que el actor te morcillea porque quiere escuchar risas y lo querés matar porque el actor, viste lo que sí, es. Sí, los sí, actores sí. Cuando se desesperan, cuando sienten que no hay llegada del público, se desesperan y hacen cualquier cosa. Sí, entonces vos ves que la obra se convierte, sacan un mono del sombrero, no, por ejemplo. Claro, sí. Pero está todo muy bien llevado. Sí, eso hay varios momentos de eso y que es también lo que hace que viste se actualice un poco función transfunción también. Como sí, para... sí. Está bueno. Bueno, ¿algo que agregar? ¿Nos queda algo? Vos tenés que ir a dar clases, ¿no? Me parece que no, sí, tengo una clase ahora en un rato. Me parece que no, simplemente eso, que vengan a verla, que nos escriban. Puedo pasar las redes para que pasen las redes, después nosotros las subimos a nuestra página. Estamos también en contacto para que nos escriban. Es Jacqueline con J y Jacqueline Ada. Y el Instagram es Jacqueline Ada Obra. Nos pueden escribir ahí para consultarnos por promociones por las entradas. Por cualquier duda nos pueden escribir ahí. Si son grupos grandes también podemos ver otros tipos de promociones. Así que bueno, estamos... para que nos escriban y tenemos estas 3 funciones que estaría buenísimo que venga toda la gente que quiera. ¿A partir sumarse de qué edad, chicos, más o menos vos crees que la entienden, o sea, que quedan fascinados, que no están gritando toda la obra como plomo? A partir de los 5 me parece que es una buena edad. Que es una buena edad para que vengan. Obviamente que hay distintos niveles. Tiene un crecendo importante, pero todo el tiempo te sorprende. Pero, sí. Sí, sí, yo creo que a partir de los 5 o 6 años es una buena edad para. Bueno, que... sábado 17 horas en un teatro que además tiene un barcito re lindo. No le vamos a pasar el chivo al teatro. Está que no está. Ya sé cuál es el teatro. Yo fui. Pero a... re lindo el bar. Sí, sí, sí. Sí, es muy lindo, bar re lindo. Muy lindo el teatro. El teatro es hermoso. Yo he ido a ese teatro. En Hasta Trilce. Sí. Para ir con los chicos ahora en esta época de solcito otoñal que es tan lindo, la obra de Juan Serrauch, donde trabaja mi sobrina Nao, Jacqueline Ada. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Y nos vamos a una tanda. Usted. Presente, la voz del exolimpo. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo. La Defensoría del Público, que se encarga de proteger tus derechos, recibe y responde preguntas, quejas y denuncias sobre la radio y la televisión de todo el país. Que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para todos. No la pongamos en juego. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. De los vampiros, debo quemarla y llamar exorcistas, abogados, o debo asumir lo que soy, ir a la fiesta de los vampiros. ¿Y con qué pincha me voy? Con una gran capa de vampiro, o tengo que exagerar de rockero reventado. O basta con ser lo que soy en la fiesta de los vampiros. Entre modernos malcriados hay una moda de los vampiros, y hay algunos que no lo son, pero que juegan a serlo. Tatuados con dientes limados van a la fiesta de los vampiros. Y los tajean en el VIP y los cuelgan como embutidos para tomar hasta la última gota de chicos malos de San Isidro que nunca debieron venir a la fiesta de los vampiros. El sol está por salir, se desperezan los proletarios y los vampiros hartados saboreando la resaca. Nos vamos yendo a dormir, a soñar con adversarios. Acho Stoll haciendo la fiesta de los vampiros de su primer disco solista, Mi Película. Acho Stoll, para los que no lo saben, que no son muchos, es el guitarrista, compositor y uno de los cantantes de La Chicana. Y este domingo, 12 de mayo, va a estar junto con Arthur de Faría y Dolores Solá, o sea, La Chicana con Arthur de Faría, porque está Pablo Dacal o Marcian Marco, en Máscaras del Sur. Domingo 12 de mayo, 20 horas. Centro Cultural, esperen porque acá no me agranda la cosa, con entrada gratuita. Así que ya saben, domingo 12 de mayo, 20 horas, La Chicana, Acho Stoll más Arturo de Faría en Músicas del Sur. Y la dirección cultural normal. Bueno, a ver si. Está perdido. Bueno, al fin y al cabo. Estoy perdido. Nati. Siga usted. Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Vamos a contar de lo de los TOC? ¿O ya se. ¿Qué pasa? ¿Se enojó? Porque está perdido. Pero yo también me pierdo, ¿eh? Y lo digo y no me enojo. ¿Quién no se perdió alguna vez en su vida? ¿Qué dice lo de Feria Americana? No haga ruido, que la operadora nos va a sacar. Nos va a matar. Mire el ruido que está haciendo. No puede mascar chicle y cruzar la calle, le cuento a la gente. ¿Se enojó? No, ahí está. No. ¿Pudo agrandar? Sí. La tecnología lo está superando. Van a estar en el Cultural Morán, Pedro Morán, 2147 Cava. Ahí está. Cultural Morán, Pedro Morán, 2147, Cava. El domingo 12 de mayo a las 20 horas, Acho Stoll más Arthur de Faría. ¿Ve que tenía algo para decir? Bueno, pero si usted está perdido... Usted siempre me está oprimiendo, no me deja expresar. Yo lo dejo expresar, ¿no será al revés? Es una obsesión que tiene conmigo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿qué va a pasar de nuevo el tema? No. Escúcheme, Lencina. ¿Qué pasa? Hicimos la pregunta semanal que todos nuestros amigos responden. ¿Y qué contestan nuestros amigos? ¿Cuál es tu obsesión? ¿Cuál es tu TOC? ¿Cuál Porque es el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, muy bien. Y sí, yo vengo a hacer el programa, me instruyo. Aparte, yo ya lo sabía, eso es muy conocido. Usted vio la película. Tiene su problemita también. Sí, ¿usted vio la película Toc Toc? Sí. Véala. La vi, le dije sí. No ve que véala de nuevo. De nuevo quiere Porque que la... se mata de risa, o no se mató de risa, o no le gustó. Más o menos. No, me gustó. Ah. Bueno, ¿por qué me interroga así? Y porque no me está mirando. Me falta que me pegue un cachetazo. Está como mi sobrino con el jueguito, que le hablo y... ¿Cómo es que Estoy se llama Estoy preparando lo que tengo que leer, porque después ustedes me dicen, me hacen la seña de que lea y yo no encuentro nada, tengo los lentes en la cabeza. Bueno. Y la operadora se ríe de mí. Bueno, yo la veo ahí sí, al otro lado. Yo también la estoy se viendo tapa la boca. De reojo. Bueno, le preguntamos a la gente entonces cuál era su TOC. Ro de Rosa. Sí, que es de los herederos, le mandamos un saludo a Rocío. Dice, salir con el mate a la mañana, no puedo. O sea, no puedes no salir con el mate. Ah, claro, se entiende eso, ¿no? Yo entendí eso, pero es verdad. A mí me pasa cuando voy los domingos a algún lado, que voy tranquila. Tengo que ir como los uruguayos, que es una extensión. Porque yo cuando fui a Uruguay, hasta en el supermercado, iba, no sé si alguna vez estuvo en Uruguay. Sí. No vio que andan en el supermercado, en todos lados, abajo del agua. En el aeropuerto andan. En todos lados. Sí. Es increíble. Bueno. Bueno, Agustín Bauticiro nos dice, hacer cagadas y perder el celular es más fuerte que yo. Ah, bueno. Bueno, pero eso no es un trastorno, eso es torpeza nomás. No, él está trastornado, eso es otra cosa. Pero es un psicólogo, no se lo cura. ¿No? No, me parece bueno. Y pero tomar sí, mate porque tampoco. Está colgado. Muriel nos dice, no puedo dejar de ir a la iglesia, de escuchar alabanza, adoración, de predicar y de orar. Es más fuerte que yo. Bueno. Está todo el día con el toque de la oración. No, por ahí Muriel es una virgen. ¿Así usted dice? ¿Usted la conoce? Yo la conozco, pero no sé si será virgen. ¿Le pregunto? Pregúntele. Bueno. Hola, Muri, ¿sos virgen? No, sos una virgen, no sos virgen, es otra cosa. Y, claro. Belia. Me hace perder. Belia Barchiman, sí. Mire qué nombre de superhéroe que tiene. Barchiman, eres Belia Barchiman. Bueno, ¿va a leer? No puedo dejar de ir al súper y comprar algo que me tiente. Además de comprar lo que necesito, por ejemplo, me compro un alfajor. Mire usted. Y bueno, yo también hago lo mismo, ¿eh? No hay que ir al supermercado. Usted tiene todos los TOC, me parece. Sí, pero no sé si es un TOC eso. La planchita el próximo. Si deja eléctrica la planchita enchufada. Sí. Que no se compre un alchafor. Que no suelta el termo y el mate. Bueno, Germán nos dice, caminar pisando los bordes de las baldosas para no caerme adentro de la baldosa, obvio. Ah, este está como un plumero, pobre. Pobre Germán. ¿Por qué? Y porque ya es de esos que van bailoteando por la calle y nadie entiende por qué. Y él está metido en una cosa complicadísima de que no tiene que bueno, pisar el borde. Bueno, en Toc Toc había uno que no podía pisar las líneas paralelas. Sí, también. Y me lo imagino, a Germán saltando... Y hay una película que se llamaba Mejor Imposible, donde Jack Nicholson también iba caminando a los saltitos porque no podía pisar las costuras entre las baldosas, pobre. Y bueno, eso ha sido un verdadero Toc. Alicia Ingas. No puede dejar de mirar el celular apenas se levanta. Ser chusma es más fuerte que yo. Y pone un montón de caritas riéndose. Bueno, Pablo Pobre dice... Alicia. Le pasa mucho a mucha gente. No, sí, yo lo agarro, pero no sé si es para chusmear. Lo agarro. Y dígame, ¿a usted no le pasa de...? Bueno, a mí me pasa. ¿Qué? No, me da vergüenza. Dígamelo. Y de que para ir al baño tengo que tener el celular para sentarme a leer. Claro, antes era... Y si no, corro por toda la casa buscando y a veces casi que no llego al baño. Antes era el desodorante. Pero pasé tres veces frente a la puerta del baño. ¿Por qué no me metí? Porque no encontraba el celular. Hoy me pasó, por ejemplo. No, no sé, eso no me pasa. Había comido unas albóndigas con puré que compró mi esposa no en el saber, Chino Libre. Pero y estaba medio... Por favor. A la albóndiga le desconfío y las del Chino Libre ni hablemos. Se ve que comí con desconfianza. Bueno, bueno, a mí no me pasaba. Y aparte, yo antes me sabía todos los números de toxicología y dónde tenías que dirigirte si tragabas mucho dentífrico y esas cosas, porque viste que te pones a leer las etiquetas. Bueno, usted se traga el dentífrico. No, bueno, pero dice ahí, llame si traga mucho dentífrico. ¿Cuánto dentífrico come usted por día? Es como uno por día. ¿Ah, sí? Sí, ese que es concentrado. Está caro el dentífrico. Bueno, Pablo dice, prácticamente sería hacer cagadas un día de esos. Yo estaba ese día que me contó, inundé la casa, rompí la heladera y fundí el motor de un auto que cuidaba, pero yo seguía. ¿Él cuidaba un auto y le fundió el motor? Ah, bueno. Yo lo recuerdo, le puse, porque yo me acuerdo de ese día de la anécdota. Así que pobre, ¿no? Que rompió todo eso. Encima era en la casa del suegro. Yo digo, cuando llegó, le rompió la heladera, le fundió el auto y le inundó la casa. Claro, el suegro. Diga, siga, siga. No lo mató el suegro. Bueno, Santiago Potter Reich. Mire qué pequeño nombre que tienen sus amigos. Ser puntual. Siempre llego 5 minutos antes. Muy bien. Acá. Eso está muy bien. Y el Buddy, mire quién apareció. ¿Quién apareció? Le mandamos un saludo al Buddy. Nuestro superhéroe amigo. Es como linterna verde de Feria Americana, el Buddy. Ser impuntual. Siempre llego 5 minutos después. Solo en los laburos. Ah, qué pícaro. Nunca tuve dramas. En la escuela me decían que eso me traería problemas y se equivocaron. Bueno, Mariano Batti adhiere al Buddy y dice, pero hasta los laburos me pasa. Está todo bajo control igual. Sí, ellos creen que está todo bárbaro. El que los espera junta nervios. Bueno, yo también soy impuntual. Sigo coleccionando tox. Painé Ayala. Sí. Siempre tengo que salir con una botellita de agua para todos lados. Porque me desespera pensar que me puede agarrar sed y no tener con qué saciarla. ¿Así hablaba cuando lo escribió? Sí. Pero es un tox re lindo este, Painé. Tiene miedo de tener sed. Claro. Se ve que ella, sus antepasados, en otra vida estuvo en el desierto. Y le agarró sed, ¿no? Y no estaba el oasis, el aljibe, no había nada. El desierto de San Juan, 40 grados claro. A las 7 no, de la mañana. No, el desierto de Sahara, digo yo, desierto posta, claro. El posta a posta. Claro, el desierto de San Juan. Bueno, pero también ahí tenés sed. Bueno, Belén Vega dice que ni bien se levanta, agarra el celular. Es como que no puedo estar el celular todo el tiempo. Sí, a eso a muchos nos está pasando. Todavía no hay grupo. Creo que al ser humano le va a terminar creciendo una tercera mano así para agarrar tener el celular agarrado sin parar. Elías González, ¿qué dice, Nati? Escuchar música, no puedo vivir sin música. Hoy escuchando a un grande, Papo, me encanta este argentino. Un besazo a Nati Ponce. No cambies nunca y si cambias que sea no cambien, de país. No cambies, no dice. No cambies nunca y si cambias... Dos. Bueno, pero acá dice, y si cambias que habla. Sea de país y te vienes a Valencia, no, España. Le habla usted. ¿Ah? Sí, quiere González. Que me vaya a España. Bueno, mandame el pasaje. Mande, claro, mande dos, así por las dudas, que yo la acompaño, porque Nati tiene varios toques, ¿eh? No le conviene estar sin alguien que la conozca. Claro. Bueno, y acá usted le contesta, a ver qué le contesta a su amigo. Alejo, responda. No, le voy a mandar saludos internacionales. Solo más amigos, a ver cuándo hago unas pizzas y chusmeamos. ¿Qué hace Nati acá? Le contesto a la gente, pero eso no tiene que leer usted. Usted tiene que leer lo que nos contesta. Lo demás es porque le pero usted digo. Aprovecha las encuestas de la radio para establecer vínculos personales. ¿Seguro? Eso no me parece no, muy correcto. No, toda esa gente me está escuchando en este momento. No, se está escuchando. ¿De a todos esos le saca una pizza a usted? No, solo avise a Charlie, por lo menos. A Charlie. Sí, bailar murga, nos dice Micaela Stephanie Idiart. Bailar murga, no me imagino la vida sin murga en mi vida. ¿Cómo dice? Eso. No me imagino la vida sin murga en mi vida. Aunque siempre tengo ganas de bailar, ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, yo también, pero eso no sé si es un toc. Déjela, si le para la chica es un toc, déjela. Bueno, Gabriela ¿quién es? Mica, Micaela, revisa tu toc. Ahí está, seguimos. Gabriela Harrison, debe ser la sobrina de George, de Jorge Harrison. Mirá, de Jorge, Jorge de San Justo, Jorge Harrison. No, de Liverpool. Claro. No, bueno, pero el de los escarabitajos. Mirá. Hola. ¿Así habla? Sí. Yo acomodo las sillas del comedor, no puedo verlas lejos de la mesa. Esto es un toque, ¿ves? y la toalla del baño cada vez que entro. Esta de las mías, Gabriela, yo la comprendo. usted hace eso, ¿no? Sí, sí, a mí me pasan de eso los cuadros y yo les juro, usted me conoce. Sí. Yo lo que es mi estudio donde yo trabajo. Sí. La única que encuentra el lugar donde sentarse ahí es usted, que se sienta encima de todo. Sí, porque mi casa está igual, así que no sí. pasa nada. Estoy acostumbrada al desorden. Pero bueno, yo a Gabriela le decía que si viene a mi casa se muere. La toalla hecha un bollo, si está, y las sillas en cualquier lado, menos en la mesa. Chechu Balmaceda nos dice, chequear todo el tiempo que las canillas estén bien cerradas. No tolero que las canillas estén goteando. Se escucha la gotita. Tic, tic, toda la noche. Tic. Tic, en los platos sin lavar. Mira, acá hay un cordobés. ¿Ah? Marcelo Martínez. Sí. Este es suyo, léalo. ¿Este es mío? Sí, sí, loco. Defender al que atiende el turno tarde del hostel cordobés, o sea yo. O sea, se defiende solo. ¿El hostel cordobés es donde usted estuvo parando allá en Córdoba? Sí. Ay, mire cómo se trae, amigos. Y después puso un perrito riéndose. Se ríe de sus chistes. Lucas Cáceres, este sí es de los buenos, ¿eh? Abrir las chocolinas por el envoltorio y nunca por la cinta roja. Pero esa cinta igual no sirve. ¿Usted intentó abrir de la cinta? Sí, siempre intento con los dientes. Estoy al final busco un cuchillo, una tijera o lo arranco con todo. Esas cintas son medio raras. Sí. Mi toque es discutir. Escucha, al menos una vez al día, dice. Al menos una vez al día tengo que discutir con alguien por cualquier cosa. Y sentir olor a lavandina en el baño. Si no lo hago, no puedo dormir. Bueno, Daniela, a ver, amiga, primero, deje las manos a la vista, no agarre nada. Vamos a hablar tranquilo. No la estoy agrediendo, yo no le voy a decir cómo tiene que vivir, pero hay que buscar ayuda en algún momento. Claro. No, porque si su toque es discutir y discutir y todos los días tiene que discutir con alguien por cualquier cosa. Estamos raros, no va a tener pareja esa señora. Yo no lo quería decir. Bueno, Daniela, revisa tu toque. Pero que va a quedar más sola que perro agusanao. Claro. Dicen en el campo. Fabio dice decir viste. Ah, bueno, eso. Bueno, pero viste que yo también lo digo todo el todo, tiempo. Pero eso bien, eso de porteño, Fabio. Eso de porteño. Y por eso salimos de acá y nos pegan una gastada siempre claro. en todos lados. Y por la yeyeye. Fabiana León. Salir, hacer media cuadra y preguntar. ¡Oh, mire! Acá una prima suya. ¿Habré dejado la planchita prendida? ¿Incendiaré mi casa, a mi vieja y a mis gatos? Volver, fijarme y que esté apagada. Siempre la apago, pero tengo que estar muy segura. Otro, el que le falten los acentos a los documentos de otras personas. En el mío sé y soy consciente en que lo voy a poner. Pero si veo a alguien tipeando y no puso el acento, me pone mal. Oh, eso ya es demasiado. Puso el C con acento, ¿vio? A ver. Es un toque bien logrado. Me gusta tu toque, Fabi. Sí, sí, eso. No lo revise, pues está buenísimo que siga. No vayas al psiquiatra. No, pero. Es que ¿hay ese que ir al C, psiquiatra? Fabiana León, ese C no va con acento. El C que va con acento es el imperativo del verbo ser. Bueno, o sea, ya las clases de lenguaje con Lencina. Sea yo, sé tú, sea él, sean ellos, sean vosotros, sed vosotros. Eso, ese C. Va con acento. Ese, no. Así que, mija, mire, Fabianita, yo aprecio así su amor por la perfección, pero va a tener que repasar la regla ortográfica, mija. Escúcheme, eso de los verbos y todas esas cosas. El otro día estaba... verbos y todas esas cosas. El otro día estaba en Córdoba. ¿Se acuerda que fui a Córdoba? Sí, sí. Y hay una canción que dice, si te querés ir, ite. No pude parar de reír toda la tarde. Aparte es re pegadiza. Es como el tema ese que usted me mostraba ayer. Bueno, decía, si te querés ir, ite. Y es genial. Dice, el verbo no existe, ¿o no, sí? No, no existe. Ahora, después de la tanda, vamos a hablar un poquito de el machismo en las letras de trap. Ahí va. Y de paso vamos a darle un caño a algunas letras, porque para el final del día tenemos la visita de un poeta, así es que llega. Vio que los sí, poetas... Sí, sí, sí. Está llegando el los poeta. Los poetas son de perderse. Vamos a una tanda. Por favor. Radio Presente, la voz del ex Olimpo. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados. Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación. Reconocimiento, cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Nuestra bandera la han llenado de meao. Murió desangrado, mi gente que murió desangrado. Nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado. Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchino y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreándose un buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Edmundo Rivero haciendo... Amablemente, ¿le gustó? No. ¿Vio qué final que tiene? Es terrible, pero bueno. Porque vamos a hablar del machismo en las letras de trap y de reggaetón, pero dijimos, bueno, ¿y de cuándo viene eso? Pero claro, pero eso es lo que quería decir, que siempre lo recalco. Venimos de una sociedad que aceptaba eso. No sé si aceptaba las puñaladas, sino como un escenario posible. El cachetazo, ¿no?, a la mujer. Claro. Pero aparte el tipo, al chabón que estaba con la mujer, le dice, tómese el raje, el hombre no es culpable en estos casos. Claro. O sea, al tipo nada, usted váyase, la culpa es de ella. Y a ella primero le hizo cebar lo mate y después la apuñaló. Pero claro, o sea, como que no está aceptada, no vamos a decir que estaba aceptada la muerte, pero sí decir algo como, bueno, ella se lo merecía. Claro. Se lo ha mostrado también, la otra vez, no me acuerdo cómo es el nombre de ese cura, que también hacía antes charlas, pero esto te estoy hablando de que antes no nos dábamos cuenta de eso, y hablaba como que la mujer lo había engañado al hombre, da ganas de matarla, decía. ¿Un cura dice eso? Después lo voy a buscar y me voy a asesorar bien de cómo se llama el cura este. Pero digo, en la sociedad antes era como que no era un horror decir eso. Y que es un horror, pero no era un horror. Uh-huh. Es lo mismo que ahora condenar a Daddy Breva, que hacía esos monólogos hablando del padre, que era tipo el macho que venía y tenía que comer y tenía que estar todo listo. Y era como usarlo para el lado gracioso y hoy está fuera de contexto eso. No puede ser gracioso. Ahí nos estamos metiendo en un terreno de qué se puede y qué no se puede. En realidad yo creo que tendría que elegir la gente, ¿no? Porque es cierto, hace poco un amigo que es traductor de libros infantiles me dice, ahora no se podría escribir Las aventuras de Huckleberry Finn, porque se trata de un esclavo negro y un chico que se escapan en un bote y van los dos en un bote desnudos. Y no se podría hacer. Y uno dice, bueno, pero ahí el plus se lo está agregando uno. En realidad la historia era de dos pibes, de dos seres buscando la libertad. No porque cuentan aparte que tuvieran sí, relaciones claro. sexuales en el aparte bote. Aparte si están solamente desnudos y no dicen nada desnudo de que porque se tiraban a nadar claro. y a pescar y qué sé yo qué sé cuánto. Hay otras cosas que no exageremos, uh-huh. eso digo. Que también estamos en una época bisagra que no sabemos cuándo es exageración, cuándo no y qué decir, ¿no? Como que... El hecho es que, como dicen los militantes, la gente más militante, ¿no? De la no sexualidad binaria y todo este tema, es que la sociedad se hace a partir del lenguaje, convengamos. Y estas canciones forman parte del lenguaje. Sí. De alguna manera te acostumbran al oído a ver una cosa. Ahora yo encontré un artículo muy interesante, el preocupante triunfo de las letras machistas del reggaetón, que dice, los mensajes que contienen algunos temas de este género cosifican a la mujer e incitan a la violencia. Así de corta. Por ejemplo, pone... qué sé yo, Maluma, que es un galanazo, así Maluma, tiene ese tema. Baby. Cuatro babies, bueno, que ahora vamos a escuchar un fragmentito, pero las frases son, acá disculpen, usted sabe que a mí no me gusta decir malas palabras, sí. ¿no? Por lo menos no en la radio. No, me reta siempre, le contamos a la chica que desde está el operando. Auto sí, en el auto soy así un cantante lírico de la palabrota. Sí, pero bueno, en la radio... Es no. por una buena causa. A ella le gusta que le den duro y se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman. Y es que yo quiero así la habla. Combi completa. ¿Qué? Chocha, culo y teta. ¡Ay, qué horror! Pero escúcheme, ¿así habla Maluma? Sí, así habla. Y aquí dice, mire, si sigues en esa actitud voy a violarte. Hey, que comienzo contigo y te acuso de violar la ley. Así que no te pongas aizadita. Yo sé que a ti te gusta porque estás bien sudadita. Pero escúchame, eso es de ahora. El tipo la está fajando a la mina y le dice que se da cuenta que ella está contenta porque está bien sudadita. Pero escúchame, ¿eso es de ahora, en serio? Claro. Escúcheme, perdón por tutearlo. Tuitearlo. Arroba Lencina, escúcheme. Sí. ¿Eso es de ahora, contemporáneo? Sí. Yo no lo puedo creer. Ahora, a ver, tenemos ahí el parra. Escuche esta frase de Maluma, por ejemplo. Qué gusto. Quiero escuchar. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me paga pa' que se lo hunda. La tercera me quita el estrés, vuelvo corrido, siempre echamos tres. A la cuarta de una le bajo la luna, pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez. Estoy enamorado de las cuatro, siempre la busco después de las cuatro. Ay, no lo puedo creer. Bueno, esto ¿qué? Es suave. Mire, bebiendo y jodiendo en un club y en hoteles, rompiendo colchones, andamos con Alibaba buscando y matando a 40 ladrones. Aquí todos estamos casados, pero en secreto tenemos mujerones. Por favor. Agárrala, pega, sótala, pégala, sácala a bailar, que va por toa, pégala, sótala, agarra, que ella va a toa, agárrala, pega, sótala. No, muy instruido es esto. Claro, claro. Y sin embargo, lo alarmante es que a la gente joven le causa gracia y le gusta esto. Pero tampoco lo... A ver, yo cuando también cantaba canciones de pibes chorros que eran totalmente denigrantes para la mujer y las cantaba con una emoción y bailaba a las 4 de la mañana. Pero bueno, es como que uno tampoco lo está cantando con el contenido que... O sea, pensando en el contenido, lo canta por cantar, porque no sé cómo explicarle, no sé si me entiende. El tema es naturalizar la violencia, porque si usted me dice, bueno, son sexualmente machistas, ok, y al que le gusta, ¿no? Como dice el poeta, cada cual hace de su jardín trasero un huerto. Pero, acá lo que dice, acá esta mujer, que es una socióloga, una musicóloga profesora de la Universidad de La Rioja, dice, estamos en una sociedad androcéntrica. Son canciones reivindicadas. Esta mujer está andando. Bueno, no, acá hablo de otra cosa. Estoy diciendo cualquier cosa. El reggaetón está leyendo. Ha naturalizado una forma particular de hombre. El macho barriocéntrico. Este sujeto se constituye a partir de una heterosexualidad centrada en el machismo, la lógica de gángster, la objetivación de la mujer, la homofobia y en perpetuar un imaginario específico sobre el barrio. Su identidad se nutre además de una estética que imita al rap norteamericano y de la poca conciencia social e interés por la educación. Vamos a escuchar el otro fragmentito que tenemos por ahí. A ver. Bla, bla, bla, viene de males apuñala. Yo la zumo los labios, no dice nada. Me agarra de los huevos, escupe y traga. En sus tetas y en su cara. puta, lame el me filo. Mamadilos, mi estilo. Te juro que no lo puedo creer. Primarios, fuera de onda. La cara, también los labios. Ponen caras del otro lado de la pecera también, mirá. Está a punto de vomitar. El tema es, ¿qué se hace con esto? ¿Qué se hace? Porque yo ¿se digo, prohíbe? ¿No? No, la prohibición no, pero digo, me parece que hay que tener un poquito más de conciencia de los artistas estos, ¿no? Que triunfan y todo, pueden hacer una letra que no tenga que ver. Hay tanta poesía que con la misma música, con la misma impronta para bailar. O sea, uno va y baila reggaetón, pero el reggaetón puede tener otro tipo de poesía. Esto no es poesía, no vamos a manchar la poesía con esto, pero puede tener poesía el reggaetón. Yo creo que se apunta a conseguir un producto que venda mucho. Desde el escándalo, desde la repetición, desde donde sea. No creo que el tipo quiera expresar eso en su vida, que haya nacido artista para no expresar quiero, eso. Va, que me aprieta los huevos, ya la huevo con la cara. Es un mundo con un micrófono. Yo me expreso y realmente no voy a expresar algo que estoy en contra de eso. Algo de querer... Debe querer este hombre, si no... Sí, pero no le pregunte usted, no le diga, pero, no. Pero vos qué querés. ¿Vos qué querés? Sí, ahí me voy corriendo. Mejor no le pregunto nada. En cambio, tenemos... Y después que tenemos a Tini. Tini. Escuchá el último disco Violet. De Tini. ¿Escuchó? A ver. Ah, no, pero le hice una especial porque yo fui a la síntesis. Sí. Resumí lo más importante del tema. A ver. O sea, es un tema que ha llevado, ha costado millones de dólares. ¿Ah, sí? Componerlo, arreglarlo, ajá, producirlo, cantarlo, tocarlo, mezclarlo, bailarlo, porque después la chica se lo hacen bailar, cantar, todo. El padre vio ahí factura y factura. Claro, el estuésel, no le sabe. Le corta la pollerita y le dice, anda a bailar, piba, pero si me meto, no importa, nena, no importa, anda que yo, papá está acá, claro, que te protege. Claro, y está en su casa contando billetitos. Yo resumí lo mejor del tema. A ver. Escúchelo. Le propongo que lo cantemos juntos. Bueno. Escucha esa poesía, Nati. Ah, claro, ti combina con mi. Ahí va. De ti. ¿No? ¿Así? Sí. De mí. Pero usted póngale a Tini Stuesel. Sí, así, 40 minutos. ¿40 minutos? De ti. Pero escúcheme, usted ve a Tini Stuesel y se olvida. De mí. ¿No? De como mí. Que los chicos dicen, ¡ay, Tini, bailan! De ti. Ahora me voy a ir cantando a casa esta. Olvídese, son 5 días. De mí. Oh, sigue. Sigue. Bueno, Tini, lo que tiene es un padre que pone la tarasca. Resumen de Tini. Claro. ¿No? Claro. Como que sería eso. Pero bueno, ese tema, así como me quedó rebotando en el cerebrito, sí, es eso lo que quieren hacer. Porque ahora, mirá, está cantando de la chica. De ti. Está cantando la operadora. Está bailando. ¿Es vamos, eso? Vamos a escuchar algo en serio. Dale. Tenemos ahí a la chicana haciendo cactus, Acho Stoll, que cumple años hoy y no ha podido contestar ningún mensaje. Bueno, muy feliz cumpleaños para señor él. Stoll. Impenetrable de tu patio abandonado, hay un cactus patotero que se niega a marchitar. Tiene voz de ruido blanco, de silbido en el desierto. Cuando le hablo encabronado y se anima a contestar, primero ahuyenté a la gente, el infierno eran los otros. Me asumí existencialista un domingo de temblor. La tertulia en mi cabeza se silencia con pastillas. Estar solo ya es mi oficio, como el francotirador. Hoy creo que eras morocha y creo que te amé. Existías de veras cuando eras de carne y verbo, no de fotos y recuerdos que cada vez mienten más, que cada vez miento más. Ya no duermo, te visito después de las caminatas. Las mañanas luminosas cuando me logro acostar. Va más rápido el más solo, yo te encuentro en un instante. Y la física lo sabe, es veloz la oscuridad. Ahora sos un fotograma en una serie extranjera, en el hemisferio norte, en tu grosa facultad. Te veo bailar ajena con atletas ganadores, y este cactus se pregunta, ¿quién te dio la libertad? Hoy creo que era morocha y creo que te amé en serio. Creo que éramos felices, creo que fuimos al mar. Cuando existías de veras, cuando eras de carne y verbo, no de fotos y recuerdos, que cada vez miento más, que cada vez mienten más, que cada vez miento más. Bueno, ahí, ¿qué? No, iba a decir que era la chicana haciendo cactus de su último álbum. Claro, iba a decir eso yo igual, ¿eh? Iba a decir que pasó un tema que valía la pena y todo, porque tengo uno que me quedó en el tintero. Disco que se llama Pampa Salvaje. ¿Qué? El disco se llama Pampa Salvaje. Ah, no lo había escuchado. Perdón, estoy medio sorda. ¿Para qué tiene los auriculares si no escucha? Porque tengo de un lado y del otro no. ¿Qué cosa? Los auriculares. Sí, yo le veo a las dos orejas y no, cada cual con su auricular. No, pero una está descubierta y la otra no. Ah, es un toque que tengo. Es un toque. Que pero fuera de joda, no puedo ponerme los dos auriculares porque siento que no estoy acá. ¿Y dónde está? No sé, cuando tengo los auriculares puestos no puedo... Mire, Nati, no sé qué hacer con usted ya. Tengo un tema que quedó en el tintero que se lo quiero dedicar a usted. ¿A mí? Sí. ¿Me quiere dedicar un tema? Sí. Ay, ¿en serio? Sí. Pensó en mí, me eligió un tema. Sí. Bueno, espere que me pongo los auriculares, qué emoción. Escúchelo. Escuchen cordobeses, escuchen. A mí Nati Ponce no me manda saludos, me dedica a un tema. A ver. Es un gran necio. Equivocó de tema, ¿no? No, es ese. ¿Usted me está dedicando a este tema? Sí. Pero dice cosas horribles. Pero usted no vio el video. Yo me imaginé vestida yendo al chino. Vestido largo, brilloso, blanco, con un shawl. ¿Y por qué me dice eso a mí? Y porque todo eso usted, en una sola persona. No me parece, no me parece. Me parece una gran injusticia. ¿Ah, sí? Esto es una gran injusticia. No. Presente, la voz del ex Olimpo. Me llamo Darío. Sueño con un mundo mejor, eso sí. Una víctima más de violencia institucional. Darío Santillán. No era fácil convencerlo de algunas ideas, si no las leía, si no las cuestionaba, si no las discutía. Ellos también creían que no les iba a pasar. El 19 y 20 de diciembre del año 2001... se registraron 39 muertos en 36 horas, lo que significa más de un muerto por hora por violencia institucional. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado, y que tus instituciones no cumplen con sus fines, y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Si no estás con las gigantes de plaza. Radio Presente. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Y hablando de poesía, por suerte tenemos otros letristas, ¿no? Ay, menos mal, Encina, ya me estaba poniendo mal. En el metal, escuché esto, Nati. Sí. La cima de la montaña. Comenzó la función, otra noche vacía, sin consuelos ni tus besos. Gran bendición. Atravesando nostalgias voy consumiendo este infierno. De nada sirve mirar atrás con rencor y adelante con miedo. Lo visible y florido del árbol vive de lo sepultado. Sin coraje, las otras virtudes carecen de sentido. La cima de la montaña no sería tan maravillosa si no hubiera oscuros valles que atravesar. No sería igual. No hace falta pies para bailar este vals, solo abrir las alas y volar. La tormenta no apagó el fuego sagrado que hay allí dentro. El viento empujó y arrasó cuanto obstáculo hubo. El sol iluminó cada paso allí. ¿Hacia dónde? Hacia la cima de la montaña que no sería tan maravillosa si no hubiera oscuros valles que atravesar. No sería igual. No hace falta pies para bailar este vals. Solo abrir las alas y volar. ¿Te gusta? Me encanta. Ese Leandro Biondo. Y es la letra de La cima de la montaña. Es una de las canciones de Mareadores, la banda que vamos a presentar hoy, y a cuyo cantante y compositor tengo sentado aquí a mi siniestra. Acaba de llegar. Diestra, siniestra, siniestra, diestra. ¿Qué tal, Leandro? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, te felicito. Estuve escuchando hoy y la verdad que me pareció de lo mejor del... ¿En qué estamos? ¿Metal clásico? Yo sí, hard rock, ¿no? Lo denominaría. Tiene destellos de metal, pero es más una banda de hard rock, la considero yo, ¿viste? ¿Cuál tema querés escuchar primero? Y mirá, justamente estamos con armando lo nuevo, lo que sería el tercer disco, es la idea. Estamos elaborando temas nuevos y Burocracia es uno de ellos. Y bueno, como estaría bueno como para presentarlo e ir fomentándolo ya. ¿Sí? Sí, porque sí. Yo en Burocracia noté un... Yo pondría alguno de los viejos primero, porque en Burocracia sí. Hay un pasito ahí, hay un atrevimiento que se están tomando, ¿no? Dale. Tiene dale, como dale. Una cosa casi de metal tecno, me hizo acordar a... El último disco de Zeppelin era el que tenía Carrusel Ambra. No recuerdo. Cuando Zeppelin empezó, que sí. Ahí se murió Bonham, pero Zeppelin empezó a experimentar con el tecno. Y pucha, sí. Daba miedo lo que hacían. Dale, elegilo vos, el que te parezca. Bueno, alguno de los temas que no sea Burocracia. De Mareadores. Es así porque yo nunca le anoto. Hacia adelante, reprochar lo que falta. Lo que está perdido, perdido está. Ay, ay, qué paradoja es esta vida. Lo que te da después te quita. No hay duda que saldado te vas. A paso firme subiendo peldaños. Señales me orientan desde enigmático. Este desafío trasciende fronteras. Volvería a nacer. Ni rumbo fijo, uso de brújula mi corazón. Qué tremendo este sendero, pero al final habrá algo bueno. Siempre que llovió salió el sol. Bueno, Leandro, de Mareadores, ¿cómo se hace para sonar así? A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, nada, como estamos hablando fuera del aire, hay mucho laburo, hay un compromiso de cada uno de los integrantes, hay mucho amor también, y uno lo hace porque yo hablo en este caso por mí, lo siento y es lo que me apasiona. ¿Cuánto hace que tocan juntos? Y mirá, la formación fue alterándose hasta el día de la fecha, te diría, porque Miguel, que es el baterista, se sumó hace poquito. Él estaba tocando en Tórax y nada, sesionaba con Orca, laburaba con Orca, ahora está con BDH también. Y nada, nos cruzamos, que era justamente nos estaba faltando el baterista. Y se ofreció a venir a tocar con nosotros. Y bueno, como te decía, pero con Carlos Charlie, que es el guitarrista, ya hace 8 o 9 años que vengo, ¿viste? Nada, se fue forjando una, además de una amistad, una relación musical que la verdad que la disfruto mucho yo. Con altibajos, con grandes momentos, pero es parte del camino y de la relación también, ¿viste? Sí, yo sí. Lo tomo, siempre tomo como todo lo que pasa por algún motivo, por instrucción. Lo veo más, siempre con optimismo veo las cosas, ¿viste? ¿Vos estudiás canto? Sí, sí. Sí, se nota, ¿no? Porque hay un buen manejo de la voz y se sostiene. Estamos tratando de crecer y llega siempre. De seguir Igual ya nació así, ¿eh? Porque yo lo escuché antes de que aprenda a cantar y cantaba bien. Bueno, pero ahora lo sostiene. Porque bueno, por eso. La voz, la garganta es un músculo. Si lo usas mal, se rompe también. Me ha pasado. ¿No? Sí, me ha pasado. Ya se rompió. Sí. Uno se rompe y se rompe hasta que un día o se muere o no se rompe más. Sí. Noto que está bueno que hay mucho cuidado en las letras, en que se entiendan las letras. Es la idea, es el mensaje, ¿viste? Sí. Y también lo que siento yo y tratamos de intencionar es el acompañar, el decir, ¿no? Que lo que uno escribe, acompañarlo con la música, y la verdad que los chicos lo hacen de la mejor manera. Yo lo que hago es presentar, les llevo a los chicos, en la mayoría de los casos, porque ahora estamos componiendo juntos, ¿viste? Pero sí. Antes cada uno llevaba sus temas, me refiero a Carlos y yo. Y nada, y lo que hacíamos era, viste, después interpretarlo. Pero bueno, ahora tratamos de verle, que acompañar lo que uno escribe con la música, ¿no? Claro, Claro, claro, y está buena la... ¿Y la lírica de dónde te viene? Porque las canciones son como oscuras, pero al mismo tiempo son fuertes, son esperanzadoras, hablan del superarlo, ¿no? Y para mí es así, es como yo digo, qué sé yo, no sé, siempre se me presentan adversidades, como a todo, loco, yo creo que eso le pasa a cualquier ser humano, sí, a cualquier persona. Claro, no siempre pasa que uno lo perciba, que uno capte el momento de la decisión, sí, entre me está... hundo o y tiro para en uno, adelante. Está en uno. Yo creo que si se presenta eso también porque uno puede superarlo. ¿Y vos componés la música también? ¿Escribís todo? Sí, pero hago lo que sería el esqueleto del tema. Después lo embellecen los chicos. Es humilde. Sí, sí, sí. Ah, bueno, porque después los chicos le meten y le sí, meten. Sí, power. Y son muy grosos. La verdad que sí. Estoy muy agradecido de la gente que me acompaña. ¿Cuándo descubriste que vas a ser músico? No. Yo simplemente arranqué con un hobby, una aventura. Siempre me gustó la música de chico, siempre seguí bandas. Y de repente me fui encontrando como que esto me apasionaba, que me gustaba. He dejado muchas cosas también que de gusto personal, de que me atraían, pero consideré que esto era lo que yo quería hacer realmente. Y te metiste de lleno. Y me metí de lleno, sí. Y se nota. Porque cuando uno hace las cosas a medias también se notan. Pero cuando está metido de lleno se nota lo logrado, ¿no? Ya date cuenta que gente que no lo escuchó nunca lo escucha y sí, no, queda está como tremendo, atento. Suenan... A él le pasó ayer, ¿no? Me pasó no ayer, que dije, apa, nunca apa. Y digo, ah, mirá. Me gustan. Bueno, lindo sí. Eso. Sí, y se siente, o sea, porque vos ahí estás diciendo cosas grosas, cosas fuertes, y hay un público ahí que te está escuchando y para el cual de pronto uno no quiere, pero de pronto es ejemplo, de pronto es como una guía. ¿Se siente esa responsabilidad en el momento de componer? No, yo no te importa. Soy natural. No lo hago con... Obviamente quiero que por lo menos escuche mi mensaje, ¿no? Pero yo las canciones las hago para expresarme y después, que bueno, que si tiene repercusión o no. Igual cada uno le toma el mensaje que, claro, que, sí, que quiere, libre, ¿no? Como libre interpretación. Es muy subjetivo el escuchar el mensaje de una canción. No, él la bueno, puede hacer con una intención. Él tiene una subjetividad bastante precisa, digamos. O sea, dice, el tipo dice cosas y dice y afirma y es categórico lo que dice. Y está bueno, ¿eh? No lo estoy criticando. Bueno, gracias. Pero como me parece importante, digo, no es lo mismo que una canción de Turf que el tipo te dice no hay tipo más tarado que el drogón recuperado. Y está, qué sé yo, está mandando al muere un montón de pibes que van a escuchar eso y lo van a tomar como una, ¿entendés? Como una consigna y se van a hacer mierda a alguien que te está diciendo el árbol reverdece de lo que tiene sepultado. ¿Entendés? Me parece son diferentes que maneras son de hablar, ¿viste? ¿Qué pero, sé yo? Yo no, mira, son diferentes maneras de vivir también. Obvio, seguro. Yo lo que me pasa, mira, veo que se critica mucho, se compara mucho. La verdad que es odioso también, porque uno, yo no, la verdad que no me quiero parecer a nadie. Uh-huh. Si bien siempre reflotan las influencias que uno tiene, o es lo que sale, porque es lo que escucha, es lo no, que se bueno, mamó. Remontar una influencia no es comparar tampoco, es también. Pero tus yo, lo, raíces. Ahora, yo sinceramente veo todo muy parecido ahora. Y no es casualidad tampoco que haya mucho tributo. Que muchos bolicheros opten por contratar una banda que haga tema tributo, que no estoy criticando, no, ojo, no, pero eso es lo que vende. Y de repente también apostar algo nuevo, y bueno, pero ahí está. Y es la fija, para ellos claro. Es la fija, pero por eso están estos espacios, para mostrar que el poeta y la buena música también está en lo under, en lo alternativo. Yo opto, sinceramente, y voy para el lado de que, no sé, mira, hoy lo que laburé y lo que laburo en la semana, lo voy a dejar el fin del domingo cuando toque para una puesta en escena, para brindar un show, porque hoy lamentablemente tenés que poner plata. Me refiero a para una puesta en escena, como te decía, para sí, escenografía, sí, sí, para armar unas visuales ahora, sí, para sí, acompañar sí, todo, que eso también es como para el show, ¿no? Para embellecer todo lo que es el show. Sí. Y bueno, nada, lo hago con gusto. Y está en una época difícil, si no, está bueno queda, que seas bancando. Me quedo en la cómoda y ¿qué claro hago? Bueno, agarro a mí que me gusta, el redondo, la renga, me gusta. Y bueno, hago cover de ellos y voy acá que sé que me van a pagar. Y vas acá a cumpleaños claro también. Claro, cumpleaños, sí. Sí, no, que es cierto. Te puedo invitar a mi cumpleaños. También lo puedes hacer, puedes tener tu banda. Sí, no, obvio. De laburo. Te voy a repetir, ya que yo no estoy criticando ni mucho menos, simplemente digo. Yo veo que critican mucho también a Berizzo, a este, al otro. Yo, sinceramente, la verdad que no lo escucho y listo. Si no, a mí algo que no me gusta, no me interesa, no lo escucho y ya está. Bueno, pero la crítica que se hace, más que nada, bueno, lo comparan también, eso que no te gusta a vos, y también lo están criticando por sus expresiones políticas, ¿no? Que ha dicho en el escenario. A mí me han dicho eso que lo sacaron cosa de contexto. Que pero por eso, va para otro lado. Ya sé, pero las críticas van desde ese lado, desde que se pero parecen si a tal... Está bien, pero si después el tipo piensa así, y estamos en libre no, expresión... No, obvio, pero vos sabés cómo no, es, no la gente más te condena, no el público te condena. Y bueno, ¿o no? Listo, él sabe lo que dice también, él sabe que se está poniendo... No, seguro. Y, sabe lo que, y tiene lo su que público está. También, y no Obvio. Le debe interesar que los demás lo critiquen. Por eso, es su perfil, y yo todo bien. La verdad claro. que a mí no me agrada, pero yo lo respeto. Le mandamos un saludo, nos está escuchando el cantante de Averizo. Capaz que sí. Y sí. Ayer yo estaba hablando con la mamá del guitarrista del Averizo. ¿En serio? Sí. ¿De dónde salió? Usted conoce a todo el mundo. La productora esa donde yo estoy yendo a trabajar. Ah, mire usted. Y le dije, ¿cómo están con la banda? Así, para no sin decir nada, ¿no? Me dijo, mirá, lo que pasó es que habían empezado a cantar contra el gobierno y él vio que se estaba armando toda una banda a favor del gobierno y que venían a las piñas y frenó la cosa. Dijo, usted no, dice no, no, que no. eso le cuenta la tía, eso pero la tía está la mamá. Encubierta. Eso me contó la mamá. ¿La mamá era? La mamá, la mamá del guitarrista. Ah, no, bueno, no es una buena fuente. Tenemos que tener a la mamá del cantante. Lo cierto es que hoy en día la gente se mata por ser famosa y después cuando sos famoso tenés la cámara acá puesta a las 48 horas del día y se ve todo, se sabe todo. Hay como un placer morboso, ¿no? En el secreto del otro. Que si dejaron paz al tipo, dejalo chocó con vivir. El auto, se agarró a piña, se puso un pedo, a mí qué me importa. Pero no, hay como pero una pero bueno, cosa cuando así sos una figura pública, meterse, sí, sí. Y bueno, encina, cuando usted sea público va a tener que guardarse ya, porque va a ser ya, un derrape ya. Esto. Yo ya tuve mi... Mire, yo conducía un programita en Teis Sport y la verdad que era un garrón. ¿Era famoso? No, no era recuerdo famoso, su cara. Pero era casi conocido porque usted no tiene cable. Claro, yo no tengo ni cable ni wifi, porque volvemos a pedir la solidaridad de la gente. Mi programita salía antes de Carburando, que lo veía un montón de gente. Sí. Yo tenía un programa de deportes aéreos que no lo miraba nadie, pero en los últimos 10 minutos lo enganchaban porque estaban esperando Carburando. Entonces yo le sonaba a un montón de gente, por ejemplo policías, que me paraban y me decían, yo a usted lo conozco. Y yo me pegaba unos sustos. Porque uno venía quién sabe de dónde, en qué estado, en qué situación, por la transportando. Programa, por la conducta, ¿de o dónde sea? Me conocés? No, te salían tres uniformes que te decían, espere ahí, usted lo conozco. ¿Cómo andan los aviones? Oh. Yo decía, bien, bien, todo bien. Y salía que las patitas me parecían dos sonajeros. O sea que la fama es incómoda. La famita, ya le estoy hablando de una fama trucha de claro, la Avenida si Paseo Colón. O sea, me conocían en la Avenida Paseo Colón y en Pizzalandia. Mire usted. Y ya era incómodo. Así que imagínate que te estén persiguiendo todo el tiempo. ¿Cuándo no lo van a enganchar en un alguno? Sí. Esa es la fama. Bueno, escúchame, Lencina, ¿sabe que nos quedan 10 minutos? Vamos a escuchar el tema, vamos a escuchar Burocracia, porque yo ahí le quiero preguntar un par de cosas. Salta fuera del círculo, que te quieren encerrar. Salta y dale forma a tus sueños, son sueños de pensar. Bajo un manto de mentiras, nos doblegan y someten. Y una tenue luz de esperanza que el tiempo nos contiene. Escribe tu propia historia y protagonízala. No consumas más miserias, combatir es liberar. Corrupción voraz de la dulce palabra que sin intentar. Y esa vida es propia de su ambición. Que mi canto se haga eco, pretendo hermano, haciendo canción nuestro sentir. El televisor apadrina a nuestros jóvenes, entrenándolos para contemplar sus vidas en lugar de construirlas. Las leyes son obstáculos sociales. La burocracia es moneda corriente. Todo lo dicho generado libertinamente por felones conductores. desde el ojo de la cerradura vi tristeza, desunión, carencia de amor, desigualdad, infección, desamparo. La justicia no está parada sobre sus pies. La información desinforma, nos enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Que mi canto se haga eco, que ponga de pie a mi pueblo. Basta ya de ser señuelos, repudiemos a este circo ya. Bueno, estábamos escuchando Burocracia. Contame, ¿qué es ese sonido del principio? ¿Guitarra o hay un sintetizador ahí? No, guitarra. ¿Es guitarra? Sí, guitarra. Con una pedalera así, power, sí, le han puesto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahí ya están explorando. Como no es el clásico principio de hard rock, digamos. Y él le usa el whammy, delay. No usa guagua, que es muy común también, nunca lo usó. Pero el whammy es un pedal que a mí también me gusta mucho. ¿Sí? Sí, me gusta mucho cómo lo usa también. Muy criterioso para usar los pedales, Carlos. Qué bueno. Sí, sí, tiene un sonido fuerte, sí, y puro, bueno, al mismo tiempo. Gusta, y no muy maquillado. No. ¿No? No, no, ¿te no, suena no, la no, viola? Suena. No, le encontró ya hace rato que le encontró el sonido y la verdad que me gusta mucho. Bueno, Leandro, ¿y qué viene? Ahora tenemos este domingo, que la verdad que los invito, es una propuesta interesante. Es el 12 de mayo en el Salón Esloveno, quedan Castelli 28. Ramos Mejía. A tres Mejía, cuadras, San Martín al 300. Okay. A la altura del 300. Los chicos de una casa de tatú ahí por Ramos hacen también indumentaria. Y justamente hay una exposición de diseño de indumentaria, ¿no? Como para fomentar lo que es la industria nacional. ¿Hay tatuajes también? Hay tatuajes también, sí. Voy a ir, le encina. Sí, sí. Bueno. Y lo recomiendo, la verdad que labura muy bien, los chicos son muy buena onda. Nosotros vamos a estar tocando tipo 5 de la tarde, pero hay otras bandas mías como Espartano, como Richard. Arranca a las 14, ¿verdad? Tamel Alta, sí, sí, arranca a las 14 todo. Hay feria, comida, cerveza artesanal. Hay que comida, muy vamos, hay comida. No, sí, trataré de estar. Trataré ir, de estar. Sí, sí, están invitados, por suerte. Vamos, vamos, vamos. Bueno, y después de eso podemos un día te podés venir con una viola o con lo que quieras y mostrarnos, sí, cómo compones un tema, que a veces queremos, nos gusta hacer esa clínica también a ningún nosotros. No problema, justo él estudia, hoy tenía el conservatorio, ¿viste? Claro. Y justo entraba hasta ahora. Si sí. Siempre solemos venir juntos. Hay tabla, pero no importa, después bueno, van a venir. Bueno, el domingo entonces te voy a despedir con un regalito. Rick Wakeman haciendo Regreso al Centro de la Tierra con Ozzy Osbourne cantando invitado. Oh, Y aceleradamente, Nati Di Ponce, díganos la gacetilla este fin de semana. Usted que pasea, que ya se vienen los muchachos, están ahí esperando pegados al vidrio como en un cafetín de Buenos Aires. Viernes 10 de mayo, Rocío Aldana está en Origen, Araos 1201 a las 21 horas. Rocío Aldana, prima de Feria Americana. Bueno, después tenemos también el viernes el primer show de la gira Fiesta Paria en el Club Dorado, Hipólito Yrigoyen. 9.51 de los García Arena. Los García Arena, ni Libero y Trigoyen, 9.51 de los García Arena. Bueno, tenemos el sábado 11 de mayo el gran festejo de los 15 años del Fondo No Fisura en Florencio Varela, 1998, San Justos. En Circus es la cita. El Fondo No Fisura, banda también. Así, y como de decíamos recién, el domingo 12 en Salones Loveno, Castelli 28 a las 14 horas, Mariadores y una gran feria gran, ahí mostrando diseño indumentaria, tatuajes, etcétera. Y tenemos ahí a Acho Stold con entrada libre en el Morán. Y bueno, y ahí alguien se debe acordar. Después lo subimos todos a la página de Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Terminamos. Y ya con esto nos vamos con la cortinita. La cortina de fondo. Tiki, tiki, tiki. Y qué bailamos. Bien suena ahí esa cortina. Se trabó la cortina. ¿Se trabó? Hay que tirar. Cuidado que no se corte la cinta. Cuidado, cuidado. Bueno, esto ha sido otro episodio de Feria Americana, movidito. Movidito, ¿no? Sí. Hoy estuvimos muchos invitados, muchas cosas, tuvimos crítica social. Sí. Tuvimos crítica social, tuvimos apreciación estética, una operadora nueva y ya no tenemos que ir. Y nos vamos. Y nos vamos. Muy buena semana y nos escuchamos y nos vemos el miércoles que viene por Radio Presente. Besitos. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et je le promets pour elle. Et je le promets pour elle.